Hola, ¿cómo estás? Yo me llamo Luminé, soy docente y soy de provincia de Buenos Aires. Y nada, estamos acá con un montón de expectativa, viendo que, esperando que salga, habitando el espacio de lucha que son las plazas. Y tenemos que ocuparlo para que dejen de morir las pibas con ramas de perejil en su interior de su cuerpo. Necesitamos urgente que dejen de morir mujeres. Que las políticas públicas defiendan la vida de las personas y que se entienda de que lo que se está debatiendo no es aborto sí y aborto no, sino que políticas públicas que cuiden a las personas. Y fin, digamos, eso es lo que se tiene que mover, lo que se tiene que sostener y que las políticas públicas son gestionadas por gente que tiene que entender que ahí tienen que dejar de lado sus credos o sus... No es dejar de lado para negarlos, pero entender que ahí gobiernan por un montón de gente y que tienen que moverse para ampliar derechos y no para reducirlos, básicamente. Yo soy Susana, trabajo en Cedronar y también trabajo como niñera. Soy de Chivilcoy. Estamos justo acá, nos agarró este 29 acá, así que decidimos venir y estar en la plaza con total convencimiento, digamos, como soy un poco más grande que las chicas, hará unos 40, 30, 40 años que tengo la absoluta certeza, o por lo menos certeza, por ahí con hace a lo mejor no tantos años, como que se fue madurando con el correr de los años, de la experiencia, de lo que uno ve y de la vida. La necesidad de que haya aborto legal, no clandestino, porque hay abortos, pero que no sean más clandestinos. Y ahora en estos últimos años con la enorme fuerza de la lucha en las calles. Así que bueno, hoy 29 acá nos agarró el debate y queríamos estar. ¿Cómo has vivido ese proceso de maduración de este proyecto, ¿no? del impulso que fue tomando de ahora, sentir que es una marea la que le da fuerza con respecto a otras décadas donde ni siquiera se podía hablar públicamente de este tema? Por supuesto, creo que tiene que ver con la masividad que tomaron las luchas feministas en estos últimos años. Digamos, el feminismo hace muchas décadas que existe, pero no era masivo por distintas razones. Y sí estoy convencida de que todavía hay cuestiones internas que lo van enriqueciendo, que lo siguen enriqueciendo y que lo seguirán enriqueciendo. Hay cosas, todavía hay discusiones que zanjar, hay cosas que madurar, pero es sumamente rico. Y creo que tiene que ver con eso, con esa masividad de la lucha feminista. ¿Qué les parece que aporta la cuestión intergeneracional a todo este proceso, ¿no? En cuanto a la profundización de la lucha y del logro de este derecho? Enriquecimiento, completamente. O sea, nos podemos acompañar, entender de que las mujeres tenemos que dejar de competir y empezar a correr el feminómetro de costado y empezar a decir, bueno, nos tenemos que juntar en esto y queremos hacerlo. No lo estamos haciendo por imposición, sino por amor a nosotras, por amor a las generaciones que vienen y por amor a nuestra lucha, por convencimiento, por eso, básicamente. A mí me parece que una de las cosas que más me emociona cuando me corro y lo veo de afuera, cuando ves esa cuestión de una piba de 15 años, 14, recontra convencida, al lado de otra chica de 80 años, la vieja de 80 o una de 60, con la misma fuerza y convencimiento, es una de las cosas que más emociona. Sí. Sí, y algo para agregar que me parece que hoy también, que muchas veces dejan de lado y dicen, ay, están reclamando el aborto o las personas antiderecho, entender que junto con esto estamos diciendo, bueno, que queremos que se cumpla la ley de educación sexual integral, que queremos que se cumpla la ley de que haya métodos anticonceptivos en todos los lugares públicos para el acceso a todas las personas que lo necesiten. Entonces no es que estamos solamente pidiendo de poder decidir sobre nuestro cuerpo, que no es poco, pero en lo más mínimo, sino que también estamos luchando para que las próximas generaciones y los adolescentes puedan tener conocimiento, ¿no? La campaña en eso hizo una consigna que es cerrada y perfecta. Y es eso, no, no estamos solamente pidiendo aborto. El aborto es en el último de los casos, entendiendo que nadie quiere hacerlo. Como docente, en tu experiencia en el aula del 2018 a esta parte, ¿cómo viste que el debate atravesó? Digo, la tarea educativa, el abordaje educativo. A mí me parece que es fundamental que los docentes nos comprometamos en el aula a debatir y a conversar y a poder disentir y poder charlar sobre eso. Pasa que muchas figuras famosas se están portando pañuelos verdes, lo cual está piolísima, pero hay muchas niñeces, yo soy docente de primaria, que se suman a un discurso sin tener conocimiento del todo. Entonces, en ese sentido, es súper rico, por ejemplo, poder mostrar en el aula un debate. Un debate de, supuestamente, las personas que mejor saben debatir en la Argentina, como pueden ser la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que bastante vergüenza dan, pero se supone que son los que mejor saben debatir. Entonces, decir, bueno, ¿qué pensamos de esto? ¿Qué pensamos de aquello? Entonces, en ese sentido, estamos educando en ciudadanía, estamos educando en derechos, estamos educando en un montón de cosas, que es importante que los docentes dejemos de tener miedo a la política y empecemos a activar adentro del aula. Fundamental. La sensación particular con la que me voy después de hacer varias entrevistas en este pañuelazo es que sale o sale. ¿Cuál es Ay, la de ustedes? Lindo. Sí, también un poco. Sí. Espero que sea así. Sale o sale, y si no sale la seguimos peleando, y si sale la seguimos peleando para que se cumpla. No nos vamos a bajar los brazos de ninguna manera.